Desde la ciudad capital, Epicentro Político, con José López Zamorano. Hoy en Epicentro Político, dos congresistas hablan del impacto de las marchas inmigrantes en las elecciones del 2006. ¿Es el español una amenaza para el inglés? Conversamos con la columnista Pilar Marrero del periódico La Opinión. Y más adelante, el escritor chileno Ariel Dorfman comenta sobre el himno nacional en español. Bienvenidos a Epicentro Político. Soy José López Zamorano. El año 2006 bien podría pasar a la historia como el año de la reforma migratoria, o por lo menos como el año de las marchas. En las calles, miles y miles de latinos demandando una reforma justa para más de 11 millones de indocumentados. El gigante dormido despertó. La pregunta ahora es si las marchas fueron positivas o contraproductivas, si impactarán el resultado de las elecciones de noviembre o si serán irrelevantes. Epicentro Político salió al Congreso en busca de respuestas. Se acercan las elecciones de noviembre y republicanos y demócratas se disputan el control en el Senado y el Congreso. En esta transición, los inmigrantes juegan un papel crucial. Las manifestaciones de las últimas semanas en protesta por la falta de una reforma migratoria se han hecho sentir y los líderes políticos anticipan su impacto en las urnas. Mario Díaz-Balart, republicano de la Florida, comenta. Desafortunadamente, los demócratas tuvieron 60 años para tratar de hacer algo de este tipo y nunca lo hicieron. Los demócratas tienen un historial de muchas promesas, pero de no lograr nada. No proponer ni lograr nada para ayudar a la inmigración. Si no se hace durante el término del presidente Bush, yo creo que la situación sería mucho más difícil. A lo que la congresista por el Partido Demócrata, Linda Sánchez, responde. Yo creo que va a cambiar mucho el debate si los demócratas tienen control de la Cámara el año que entra. En 1986 pasaron una ley migratoria que dio ese camino a la ciudadanía y eso fue en un Congreso demócrata. Pero según el congresista Díaz-Balart, la reacción del Partido Demócrata ante la propuesta de ley Sensenbrenner demuestra lo contrario. 156 republicanos votaron para eliminar esa parte que criminaliza a los indocumentados y solamente 65 votaron a favor. Pero de los demócratas, 191 demócratas votaron para mantener esa parte en la ley de Sensenbrenner y solamente 8 votaron para sacar ese aspecto negativo y yo creo que inmoral de la ley de Sensenbrenner. Si bien muchos representantes de ambos partidos políticos apoyan una reforma migratoria justa e integral para los trabajadores indocumentados, también hay quienes se oponen totalmente a cualquier vía de legalización para ellos. Es el caso de Miguel Cruz, vocero de un grupo antiinmigrante encabezado por latinos. El tipo de inmigración de la que estamos hablando no es de indocumentados, sino es inmigración ilegal. Usted lo puede llamar de una manera, yo lo llamo como lo veo, usando la lógica y el sentido común. Ahora, el hecho de que están aquí en necesidad, yo entiendo eso, pero a la misma vez estamos hablando de millones y millones de personas. ¿Quién se tiene que hacer responsable por ellos? Si no es el propio país de cada uno de ellos. A pesar de algunas reacciones negativas, líderes comunitarios como Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, piensan que las marchas ayudarán a la comunidad latina a reconocer la importancia del voto. El que no habla a Dios no lo oye. Si no votamos, no hay por qué los senadores o los diputados nos pongan atención. El Congreso es el que decide sobre legalización, decide sobre acceso al cuidado médico, decide de cuántos fondos va a haber para la educación y decide si vamos a la guerra o no. Entonces, esas son decisiones que afectan a nuestra comunidad y nosotros podemos ser los que deciden quién va a estar votando en estos puntos con nuestro voto. Para controlar la mayoría actualmente republicana en el Congreso, los demócratas necesitarían ganar 7 plazas en el Senado y 16 en la Cámara de Representantes. Cualquiera que sea el resultado de la votación, los líderes comunitarios confían en que mientras más ardua sea la lucha por los derechos de los inmigrantes, mayores serán los logros en el sistema legislativo. Para Epicentro Político, reportó Karina Flores Hurley. En Epicentro Político, para hablar de las marchas, las elecciones y otros temas, nos acompañan Mercedes Viana, consultora política republicana y exdirectora de medios de la Casa Blanca, María Cardona, consultora y exdirectora del Proyecto Hispano del New Democrat Network, y Jesús Esquivel, periodista del semanario político mexicano Proceso. Gracias por estar en Epicentro. Gracias a ti. Muchas gracias. Mercedes Viana, Hace 6 meses, en diciembre, hablábamos de muros, de criminalizar a los inmigrantes. Ahora el Senado habla de legalizar a 7 millones de personas. ¿Qué impacto crees que tuvieron estas marchas en cambiar el debate político en Washington? Bueno, primero, gracias por tenerme en el programa. Para empezar, estas marchas son marchas simbólicas que, gracias que en este país tienen el derecho de las personas salir y expresar sus opiniones sobre diferentes temas. Creo que es muy pronto para saber qué van a pasar en las elecciones en noviembre, pero como sabemos, gracias al liderazgo del presidente Bush y el Partido Republicano, están hablando sobre este tema de inmigración, y esto ha producido que los grupos, las organizaciones, salen a tener sus marchas y expresar sus opiniones. Mercedes, pero los votantes ahorita no están muy contentos con el Partido Republicano, y quizá los hispanos no son la excepción. ¿No temen ustedes un voto de rechazo hispano debido a que los republicanos se opusieron a una reforma amplia? Bueno, como sabemos, el tema de inmigración es muy controversial, es muy complejo, y lo que ha ofrecido el presidente Bush y el Partido Republicano es una solución integral, una reforma integral, donde, como sabemos, muchos de los americanos, los estadounidenses, quieren seguridad a sus fronteras, pero a la misma vez tenemos que tener una nación de inmigrantes y apoyar a nuestros inmigrantes, porque este país, los hispanos, contribuyen mucho a nuestra nación. María Cardona, en el otro lado, algunos republicanos se quejan de que los demócratas asumen también posiciones extremistas del todo o nada, o legalizamos a 12 millones o no queremos una reforma este año. ¿Crees que eso contribuye al debate de la reforma migratoria? Sí, yo creo que definitivamente contribuye a ese debate, pero el punto, yo creo, más importante que debemos tener en cuenta es que el Partido Demócrata siempre ha luchado para una reforma migratoria comprensiva y real, y no ha sido sino hasta este año, con un Congreso completamente republicano, que se pasó la ley de Sensenbrenner, donde criminalizaron o criminalizarían, si se vuelve ley, a 12 millones de inmigrantes. Y los demócratas no quieren eso. Ellos están luchando contra eso y quieren pasar una reforma migratoria comprensiva y real. Ahora, como escuchábamos en el comentario de Mario Díaz-Balartel, dice, criticó a los demócratas por no haber hecho nada en 60 años de control del Congreso. ¿Qué le dices? Bueno, ellos han tratado, pero siempre es difícil. Uno pone una reforma en pie y es muy difícil pasar algo en el Congreso. ¿Pero qué tenemos ahora? Tenemos un presidente republicano, una Cámara de Representantes republicana, un Senado republicano, y lo que ellos quieren hacer es pasar una ley que criminalizaría a 12 millones de inmigrantes. Eso es totalmente incorrecto. Como sabemos, este debate empezó gracias al presidente Bush hablando sobre esta reforma integral. Como sabemos, por 8 años en la administración anterior no habían hablado sobre esta inmigración. Sabemos que el sistema de inmigración está roto, y el presidente Bush y el Partido Republicano han presentado una solución. Y la parte interesante es que, gracias al Senado, ambos partidos están unidos en tener un compromiso, llegar a un compromiso sobre esta reforma integral. A ver, vamos a la visión periodística. Jesús Esquivel, ¿qué está pasando aquí? ¿Están siendo usados los hispanos de alguna manera como pelota de ping-pong de los dos partidos? Es lo único que estoy leyendo en lo que están diciendo las dos. Es política común y corriente, utilizando a la gente que sale a manifestarse a las calles, porque en realidad pueden argumentar los republicanos que 60 años de demócrata en el Congreso no se hizo nada. Bueno, el problema no estaba en la magnitud que se encuentra ahora. Son 11 o 12 millones de indocumentados. No había una necesidad de hacer esa reforma migratoria integral. Ahora existe. Yo coincido con la idea de que, si por alguna razón políticamente, como en este país se dan tantas sorpresas últimamente, los demócratas recuperan la mayoría de la Cámara de Representantes, es posible que se dé más adelante una reforma migratoria integral, tomando en cuenta que, aunque sigan siendo mayoría en el Senado los republicanos, esos tienen una posición más flexible. A ver, voy a arrojar un par de cifras al debate. 27 millones de hispanos en edad de votar, solo 16 millones de ellos son ciudadanos. Es decir, estamos hablando aquí de aproximadamente 8 millones de personas que no pueden votar. ¿Qué reto representa eso para los dos partidos? Un reto bien grande, y los demócratas siempre han tratado de de urgir la importancia a todos los residentes aquí de Estados Unidos que son elegibles para votar, para que se inscriban a votar, para que vayan hacia ese proceso y involucrarse en la política de este país, porque eso significa tener un sentido para su propio futuro y el futuro de sus familias. Claro, y para los republicanos también, como sabemos, bajo el liderazgo del presidente Bush, también de Ken Mellman, que es el director del Comité Republicano Nacional, han hecho mucho labor para llegar a los hispanos. Como sabemos, el presidente Bush ganó un 44% del voto hispano en el 2004, y esperamos que sabemos que el Partido Republicano representa los valores de las familias hispanas. Creo yo que para el empadronamiento de los votantes hispanos va a ser muy significativo el resultado de las elecciones, porque si ven que después de eso surge una reforma migratoria integral, se van a ver atraídos por la necesidad de ejercer su derecho a votar y decir: nosotros contamos y podemos cambiar las cosas. Creo yo que si salen bien las elecciones y hay un cambio, van a votar más hispanos. Nos estamos despidiendo de este segmento con dos predicciones. Primera, brevemente, ¿quién va a ganar las elecciones en noviembre y tendremos reforma migratoria este año? Los demócratas, yo creo que van a capturar el control de la Cámara de Representantes. Yo espero que tengamos una reforma inmigratoria, pero no estoy segura. Mercedes Viana. Yo espero que los republicanos van a seguir con la mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Y pienso que vamos a tener la reforma integral que ha pedido el presidente Bush y lo vamos a tener este año. Jesús Esquivel. Yo creo que pueden ganar los demócratas la mayoría representativa en la Cámara, y dudo que este año haya una reforma migratoria integral, es decir, hasta el próximo Congreso. Estarán invitados al Epicentro Político después de las elecciones de noviembre para ver quién tuvo razón. Mercedes Viana, consultora política republicana y exdirectora de medios de la Casa Blanca. María Cardona, consultora y exdirectora del Proyecto Hispano del New Democrat Network. Y Jesús Esquivel, periodista del semanario político mexicano Proceso. Gracias por estar en Epicentro Político. Gracias a ti. Gracias. En Epicentro tenemos una polémica sobre el idioma. Nos referimos a las palabras illegal alien. Está de moda en los medios informativos referirse a los inmigrantes indocumentados como illegal aliens, pero el término también aparece en documentos del gobierno y en los debates del Congreso. Epicentro salió a la calle a buscar tu punto de vista. Primero risa, porque me recuerda a la película del monstruo alien que tan famosa fue. Pero no, somos seres humanos y venimos a Estados Unidos a trabajar. Por más que nos traten de tachar de que somos terroristas o ilegales o marcianos, como según ellos creen que somos, pues para mí ellos son los marcianos, porque no se quieren poner las pilas a trabajar en los trabajos que son muy pesados para ellos. Me acuerdo de las palabras que usaron en Texas, porque soy tejana, es como racismo y algo que es feo y no está bueno para eso, que no somos humanos. Siento que es una palabra ofensiva. Siempre han tratado de usar términos para distinguir la gente que tiene el poder versus la gente que no tiene el poder. Es una manera de dominar, creo. Es una manera de usar palabras con poder y malas intenciones. Veo la ignorancia de la gente, la xenofobia, la intolerancia. Y no somos illegals porque ningún ser humano es ilegal en este mundo. Más bien somos personas indocumentadas. Somos casi 300 millones de personas en Estados Unidos y hablamos casi 200 idiomas. En Epicentro Político se habla español. Pero en el Senado se aprobó una propuesta que convertiría por primera vez al inglés en el idioma nacional del país. ¿Qué significa el cambio? ¿Es un golpe de rechazo a quienes no hablen inglés o un puente para unificar a Estados Unidos? En Epicentro Político, la columnista Pilar Marrero del diario La Opinión de Los Ángeles. Pilar, gracias por estar en el programa. A ustedes. Exactamente, ¿qué fue lo que se aprobó en el Senado? Una enmienda incluida en la reforma migratoria que declara al inglés como idioma nacional, no idioma oficial. Esa es una diferencia muy importante, porque Estados Unidos no ha tenido nunca en su historia un idioma oficial. Más bien como idioma nacional, que básicamente quiere decir que da preferencia al inglés. ¿Y qué pasa con eso? A nivel práctico, pragmático, los estados podrían empezar a restringir el uso de otros idiomas en comunicaciones oficiales, y ahí está el peligro, ¿no? Es donde mucha gente tiene miedo de que tenga un efecto negativo en las minorías lingüísticas de este país, que por cierto han existido siempre, ¿no? Una pregunta. En tu columna Idiomas e Identidad, del 22 de mayo del diario La Opinión, comentas que esta decisión del Congreso, del Senado, fue un castigo por la osadía de levantar la voz. ¿Tú crees que las marchas tuvieron un impacto en la decisión de llevar esto a voto? Yo creo que tuvieron un impacto a muchos niveles, y uno de ellos es una reacción, y se está viendo en cosas pequeñas, se están viendo en algunas contiendas a nivel de todo el país. Cuando hay un movimiento social, un movimiento político de esta magnitud, siempre va a haber un cambio hacia adelante y también va a haber una reacción hacia atrás, ¿no? Y yo creo que es lo que pasó. Este es un intento, obviamente, capitalizar políticamente de una situación para los republicanos, digamos, extremistas. Y también quizá una forma de decir, bueno, realmente no estamos de acuerdo con la presencia de ustedes en este país, ¿no? De su raza, de su idioma, porque acuérdense que cuando se habla de idioma, no es simplemente un idioma, estás hablando de cultura, estás hablando de raza, estás hablando de personas que vienen de otros países, ¿no? Es una simbología muy importante. En ese sentido, Pilar, ¿tú crees que hay una importancia simbólica de esta invasión cultural? Se habla de la reconquista, que los hispanos estamos regresando a recuperar de otra manera lo que perdimos. ¿Hay un temor del sector conservador de Estados Unidos a esta invasión cultural hispana? Yo creo que el sector político extremista republicano no es que tenga temor, lo que pasa es que aprovecha el temor que tienen algunos grupos de la población. Yo creo que la mayoría de los norteamericanos, sin embargo, son mucho más amplios, son mucho más aceptan mucho más la diversidad, sobre todo en los estados de las costas, ¿no? De la costa este, de la costa oeste, y cada vez más en el interior, porque están conociendo esa diversidad. Uno no puede entender o aceptar lo que no conoce. Los americanos han estado aislados durante muchísimos años sin conocer extranjeros, y sobre todo los americanos del centro del país, y ahora están viendo la inmigración también, y por supuesto vamos a ver todo tipo de reacciones. Pero es un proceso irreversible. Este país no puede echar para atrás lo que es íntegramente ya parte de su sociedad, ¿no? Que son los inmigrantes, y no solo de su sociedad, sino de su economía. Pilar, vamos a escuchar en este momento un fragmento de un comentario de una representante del grupo antiinmigrante You Don't Speak For Me. Queremos escucharlo y que nos des tu punto de vista. El hecho es que el inglés es el idioma de este país, y la gente que quiere venir a este país tiene que seguir las reglas. Y si no les gusta, vayan a su país y ahí pueden hablar todo el español que quieran. Tu comentario, Pilar Marrero. Bueno, irónico para empezar que la señora esté hablando en español, ¿no? Para empezar. Realmente ella se equivoca. Aquí no hay idioma oficial. En este país no ha habido nunca en sus 200 años de historia un idioma oficial. Y de hecho había más de un idioma preponderante, ¿no? Así que por mucho disgusto, por mucha rabia que tenga, que es obvio por la forma en que habla, además negándose a sí misma, porque es pues parte de su cultura también, obviamente es una mujer de origen latino, de origen hispano, ¿no? Y muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que tratando de integrarnos a una sociedad, pretendemos negar lo nuestro, ¿no? Y yo creo que es algo que a algunos latinos les pasa cuando vienen a este país. En el caso específico de Los Ángeles, ¿tú crees que esta diversidad idiomática, lingüística, étnica, de alguna manera sea el ejemplo, el modelo que van a ocurrir en otros estados del país? Absolutamente, yo creo que Los Ángeles es la ciudad modelo del futuro de los Estados Unidos y del mundo, no solo de los Estados Unidos. Aquí hay espacio para todo el mundo, a diferencia de otras ciudades que han sido las ciudades de los inmigrantes en el pasado, como Nueva York, que ya han llegado a un punto casi de saturación. En cambio, en California, en Los Ángeles, en el oeste del país, hemos visto una integración de los inmigrantes de todas partes del mundo, que yo creo que no se ha dado en la historia nunca, ¿no? Y yo creo que definitivamente va a ser un modelo. Por eso todo el mundo está mirando hacia acá, el hecho de que hay un alcalde hispano, un alcalde latino, el hecho de que cada vez los latinos tienen más representación, y otros grupos también, ¿no? ¿Cómo llevemos adelante el proyecto de esta ciudad? Yo creo que va a ser el modelo para otras ciudades del país y del mundo, ¿no? Pilar Marrero, este debate sobre el idioma nacional de los Estados Unidos seguramente no concluirá pronto. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, gracias a ustedes. Las marchas no fueron el único terremoto del 2006. En Estados Unidos, algunos se sacudieron con la grabación del himno nacional en español. En el punto final de este epicentro, el escritor Ariel Dorfman desmenuza la polémica con un provocador punto de vista. Hace unos días, el presidente George W. Bush manifestó que el alma nacional de los Estados Unidos está en peligro de perderse por culpa de una canción. Sí, una canción. Una versión en castellano del himno nacional norteamericano, creada por un grupo de intérpretes latinos y transmitida por radios hispanas con gran desplante bajo el título de Nuestro himno. Fue todo un escándalo. Por ejemplo, comentaristas y académicos acusaron a la tonadía culpable de profanar un ícono de la identidad nacional. El problema, reconozcámoslo, es que tal homenaje se está llevando a cabo en castellano. Es improbable que los patriotas estadounidenses montarían en cólera si hubieran aparecido, pongamos, versiones en navajo o inuit o albanés o yiddish. Pero claro, las calles de los Estados Unidos están atiborradas de esquimales o albaneses protestando una ley que los discrimina. Lo que ha resonado recientemente en las calles de Los Ángeles y Chicago y Nueva York fueron las voces de centenares de miles de hombres y mujeres que reivindicaron una amnistía para los 12 millones de trabajadores indocumentados que viven ilegalmente en los Estados Unidos. Y la lengua en que vociferaban sus demandas era el mismo castellano sacrílego de nuestro himno. Adentro de sus cuerpos morenos y sudorosos, aquellos mojados han traído de contrabando al norte el vocabulario vivaz y la gramática iluminada de Octavio Paz y Miguel de Cervantes. No habían cruzado la frontera tan solo para trabajar, colocar ladrillos, cambiar pañales,